Ahora, dentro de un rato, abrázame fuerte noche solitaria y también mis verdes prados, río cristalino que pasas y la guardas desde aquella tarde conmigo y la montaña, rocío de la hierba y la fiel escarcha, abrazarme fuerte y profundo para que me quede y vaya. Ahora dentro de un rato, noche hermosísima llamada, acurrúcame entre los brazos y dame un beso que falta, y por más que lo pedí llorando, nadie en el suelo daba. Abrázame con tu silencio y la dulce voz con que llamas en este sangriento venero que me ha dejado mi alma. Solo dentro de un rato, cuando la luna salga, cante el cáramo, se duerma el viento sobre su palacio, abrázame y dame un beso y dime que me vaya.